y vamos a ir a la calle, porque allá está nuestro compañero corresponsal, el señor Ángel Basile, a quien le doy la bienvenida con todo gusto. ¿Cómo está usted, don Ángel? Tanto tiempo. ¿Cómo le va, compadre? Buen día. Buen día, buen día. ¿Todo bien? Sí, a veces. Ahí es como lo que nos está pasando hoy en la Argentina, donde están echando gente por todos lados. Desde muy temprano estamos tomando testimonio en los organismos nacionales de los distintos ministerios, secretarías e institutos. Empezamos por el Instituto de Agricultura Familiar, donde hablamos con la delegada de ATE al respecto. Si te parece, vamos escuchando y después enriquecemos un poco más de datos. Bueno, cómo no, vamos a escuchar, por favor. Amalia Guisasola, delegada de lo que era el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Estamos en calle 9 de Julio, frente a la Municipalidad de Capital. Para contextualizar, contanos qué está pasando ahora. Hola, buenos días. Básicamente hemos venido a trabajar como días anteriores. Ingresamos recién a la oficina, como lo hacemos cada mañana, y estamos constituidos en asamblea, porque tenemos obviamente la preocupación de que nuestro contrato era hasta el 31 de marzo y al día de hoy no tenemos ninguna notificación oficial por parte del Estado que diga que nosotros hemos sido desafectados, se nos cesan los contratos o la continuidad. No hay ninguna notificación de eso. Lo que pasó, digamos, en Semana Santa y que nos alarma y no, hasta hoy no teníamos interlocutor para consultar, es que el Jueves Santo a la gran mayoría de los trabajadores del país y la totalidad acá de Mendoza nos han dado de baja el acceso al sistema de documentación electrónica, llamado GDE, y también a la gran mayoría de los trabajadores el acceso al correo institucional. Por lo tanto, en este momento no tenemos acceso al sistema, no podemos continuar con tareas que veníamos haciendo hasta el día miércoles de la semana pasada, seguimiento de expedientes, registro de agricultores familiares a través de RENAF. No lo estamos pudiendo hacer porque no tenemos sistema para entrar, pero tampoco hemos tenido ninguna notificación oficial, así que estamos en asamblea, no hemos abandonado nuestros puestos de trabajo y estamos esperando notificaciones. Sé que también el viernes a la noche o a la tarde noche hubieron también mucha gente despedida en otros organismos nacionales. Aquí, bueno, vos no has recibido notificaciones, pero ¿qué sabés de otros lados? Bueno, en relación a otros organismos nacionales, sí han habido algunos notificaciones por correos correos electrónicos, que también han sido de manera irregular. Sabemos que los correos electrónicos deben firmarse, debe haber alguna persona responsable que emite comunicado, y en algunos casos han llegado correos electrónicos directamente desde una dirección de recursos humanos avisando que no se le renovaría los contratos. Caso de los compañeros y compañeras trabajadores Desarrollo Social, Capital Humano. También han habido avisos de palabra a compañeros de otras dependencias de agricultura que no son de acá de Mendoza, pero que han recibido llamados telefónicos. Acá también han habido en otras dependencias, seguridad vial, trabajo, que les han avisado de manera oral de esta situación. En ninguno de los casos han habido notificaciones, como nosotros las entendemos, oficiales y legales. Entonces, ante esta situación es que la mayoría de los organismos nacionales hoy estábamos en estado de asamblea. Bueno, y hay algo que estuvimos hablando por ahí fuera de micrófono, que es, ¿cuándo fue que se les asignó una interventora? Bien. ¿De qué manera? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, esta mañana, en realidad, anoche a las 12:30 de la noche, habilitando el día de hoy como primer día hábil del mes de abril, aparece una publicación en el boletín oficial donde se designa una interventora para el instituto nuestro, para el Instituto Nacional de Agricultura Familiar. Es una interventora que tendría funciones, recién nos estamos interiorizando, de los los considerando y del ámbito de sus responsabilidades, pero que, bueno, entre otras cosas tendría tareas asignadas al menos por 90 días para revisar patrimonio, estructura y demás de nuestra institución. Porque justamente, como te contaba recién, desde que asumió esta nueva gestión no hay autoridades en la institución y recién ahora, pasados los 100 días de gestión, pasados los vencimientos de los contratos de trabajadores y trabajadoras, aparece la asignación de una interventora. Estamos pidiendo audiencia, digamos, de los delegados de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, estamos intentando hacer llegar un pedido formal de audiencia hasta esta persona, para esta persona, porque, bueno, como les comentaba más temprano, fuimos más de 700 trabajadores de una planta de 900 que estamos en esta condición de no acceso al sistema de documentación electrónica. Por lo tanto, queremos saber si es una cuestión del sistema, si es un aviso un poco macabro de desafectación de la institución. Y bueno, y exigimos y pedimos realmente, estamos dispuestos en asamblea y esperando poder tener referencias e instrucciones de esta nueva persona. Bueno, y por último, me imagino, están aquí, en lo territorial no está trabajando nadie, quiere decir que todas esas familias que tienen 2 hectáreas, 3 hectáreas, 4, 5, que tienen una muy pequeña chacra, ¿cómo hacen para comunicarse? ¿Cómo se relacionan con esta secretaría? A ver, lo que ha sucedido en los últimos 100 días ha sido que, como hemos narrado, ¿no?, en el proceso de este conflicto que ya viene hace varias semanas, es que el trabajo que se ha desarrollado en los últimos tiempos, porque hay expedientes funcionando, proyectos en ejecución y demás, ha sido con vehículos particulares de los técnicos y las técnicas que vamos a territorio, que seguimos en contacto. Muchos de nosotros vivimos en los territorios, entonces nos encontramos a esos productores, a esas productoras, y hemos tenido, por supuesto, que seguir cumpliendo nuestra función, pero lo hemos hecho, como te decía, desde recursos propios. Desde la asunción de este gobierno, los vehículos no están al día con sus seguros, entonces no tienen revisiones técnicas, la mayoría se les está cayendo las pólizas de los seguros, por lo tanto no usamos los vehículos, además se nos cortó el suministro de combustible, por lo tanto estamos afectando recursos propios, porque hay un vínculo con la comunidad, porque el Estado se hacía presente en esos territorios, porque vemos a esos productores que vos describías recién prácticamente semanalmente, nos los encontramos y hay cosas funcionando, como te decía, hay expedientes abiertos que estábamos tramitando y que en ese sistema de documentación se puede ver en qué lugar están, rendiciones, ejecuciones, y tenemos entendido que esta persona debería ser una revisión de esta situación para, bueno, encaminar todo esto que la institución hasta hace una semana lo hacía a través nuestro. Bueno, ojalá no se me haya escapado nada, sino darte las gracias. No, muchas gracias a ustedes, siempre presentes, y bueno, y seguimos acá estaremos hasta que aparezca alguna notificación que nos diga alguna certeza respecto a cómo continuar. Mientras tanto, no abandonamos los puestos de trabajo. Bueno, ahí escuchábamos, Ángel. Bien, como para enriquecer la info, la interventora que fue designada, como dijo recién Amalia Crisasola, delegada de ATE en este instituto de agricultura, a través del decreto número 285/2024 de este año, la interventora se llama Inés Liado, ella es de Salta, es la representante del PRO en Salta, fue candidata en su momento a legisladora nacional, no pudo acceder, pero bueno, gracias a estos acuerdos de la Corte de Macri, le dieron esta intervención por 90 días como un gesto nominal, nada más, porque no, esta secretaría, recordemos que la pretensión es desaparecerla, literal, pulverizarla, como ya lo hizo el gobierno de Macri en su momento, que también la cerró. Y bueno, ahí están, ahora están en asamblea, sin saber qué va a pasar. Hay aproximadamente en Mendoza, que viven en Mendoza y que trabajan en este organismo, 25 familias son las que dependen de este organismo que se pretende cerrar. Yo ahora estoy en la puerta de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo. Bueno, están en asamblea ahora. Todos los organismos, institutos, secretarías, ministerios y directorios nacionales que tienen sedes en la provincia están en asamblea ahora. No están atendiendo a nadie. Perfecto. Para que sepa la gente, ¿no? Sí, Si están haciendo trámites allí. Así es. En el CONICET y en el INB también están llevando asamblea. En el CONICET, INB, INTA, SENASA, ANSES, el Instituto Nacional de Discapacidad. Bueno, y no sé si se me escapa, tiene que haber más, pero bueno, son los que me acuerdo. Bueno. Te cuento, a esta altura hay 11.000 laburantes despedidos a nivel nacional, 11.000, 11.000 familias que se han quedado sin el sustento. Lo que sí destaco, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina, Instituto, digo, e Indígena, lo van a cerrar. Pero, por ejemplo, el SENASA o el INTA o el Instituto Nacional de Vitivinicultura no lo cierran porque afecta a grandes negocios agronómicos. No sé si me explico, claro, ¿no? Y sí, por supuesto, hay grandes bodegueros que están atrás de eso también. Claro, y también recordá que en el sur también tenemos mucha ganadería, sobre todo en la zona de Alvear. Entonces, saltaron y dijeron, ¿por qué nosotros? ¿Qué tiene que ver si nosotros te apoyamos? Claro. Entonces a ellos sí los van a salvar. Esos institutos se van a conservar, pero con una gran cantidad de personas despedidas, muchas. El instituto, la Secretaría de la Agencia Territorial del Trabajo, y les conviene porque se tienen que salvaguardar los patrones con lo legal, ¿no? Por eso no van a cerrar el Ministerio de este Secretaría de Trabajo. Claro. Pero sí, bueno, esa vara, esa doble, triple, cuádruple vara, que de repente les conviene y no les conviene al gobierno, es lo que van a cerrar. Así que bueno, estamos en eso. Bueno, Ángel, ante cualquier cosita vamos a estar de nuevo en comunicación, ¿eh?